El que se juega la vida por amor a sus hermanos sabe lo que es el amor por un pueblo soberano. En este mundo moderno, con su lucha material, parece el hombre animal, parece el hombre animal. Arrancado del infierno, la muerte clava sus cuernos, abriendo grandes heridas, pero en la senda sufrida de un tiempo tan doloroso, es un ser maravilloso, es un ser maravilloso. El que se juega la vida hay que tenerlos presente, a estos hombres generosos, por su ejemplo tan valioso en un mundo indiferente, por ser ellos simplemente hijos de un pueblo sano. Se tomaron de la mano y por la razón más bella se fueron sembrando estrellas por amor a sus hermanos. El hombre que es libertario, el que lucha en la amargura, el que regala ternura, el que regala ternura, aunque no tenga salario. Quien respeta al proletario, quien comparte su dolor, quien lucha contra el temor, entre tanta oscuridad. Quien muere por su verdad, quien muere por su verdad, sabe lo que es el amor. Chile tiene en su memoria a muchos hijos queridos que junto al pueblo han sufrido para su honor y su gloria. Démosle una gran victoria para que no sea en vano a estos queridos hermanos que en su noche de agonía soñaron regirse un día por un pueblo soberano. Que se alejen los dolores, que venga la primavera, cubriendo la patria entera llena de cantos y flores. que vengan tiempos mejores. Ya basta con lo sufrido. Que en nuestro Chile querido se pueda vivir sin miedo. De los Vergara a Toledo, de los Vergara a Toledo, con respeto me despido.